Bueno, este primer balance, como decís vos, que lo podemos hacer hoy lunes, después del primer fin de semana de la temporada, digamos, de alguna manera, o por lo menos del mes de enero, sin contar lo que fue el fin de semana anterior con las celebraciones de Año Nuevo. La verdad que es sumamente positivo, como en el resto del país, estamos con niveles récord de ocupación en cuanto, sobre todo, a viviendas de alquiler. No hay en este momento ningún espacio, ningún lugar en esos alojamientos. Sí queda algo en cuanto a plazas hoteleras. Lo que estamos recomendando a todo el mundo es que antes de venirse para Viedma o antes de ir al Cóndor a buscar un alojamiento, pueda charlar y comunicarse con nuestras trabajadoras y trabajadores del área de turismo. Lo pueden hacer a través de la página web destinoviedma.com.ar. Ahí tienen un chat de WhatsApp a través del celular para poder comunicarse y averiguar acerca de la ocupación y si hay o no lugar, o también a través de nuestras redes sociales del área de turismo. Así que todos aquellos que estén interesados en llegarse hasta Viedma, hacia el Cóndor, hacia la Lobería y quieren averiguar cuestiones vinculadas al alojamiento, pueden hacerlo a través de esa vía. Este fin de semana, no solamente obviamente por vecinos de Viedma y de la región, sino por turistas del resto de la Argentina y también algunos extranjeros, hemos tenido un fin de semana realmente espectacular. El clima acompañó, va a acompañar toda la semana. Así que estamos muy contentos y con mucha expectativa de lo que puede llegar a ser lo que resta del verano, que es mucho, que tiene mucha actividad y que tiene muchas atracciones que estamos planteando desde la municipalidad, que también le dan un valor agregado a las bellezas naturales que de por sí tenemos en la región, ¿no? ¿Hay alguna cifra o todavía no se sabe con precisión los números de las personas que están albergando el municipio? No, no, sabemos que tenemos nosotros registrados unas 6.000 plazas aproximadamente, y que, bueno, además de esas 6.000 plazas que estuvieron ocupadas y que siguen estando ocupadas por estos días, hay muchas plazas más de alojamientos informales que no están en el registro municipal y que también están ocupadas. Así que estamos en valores muy importantes y que no se veían hace mucho tiempo, la verdad. Insisto, como ocurre a nivel nacional, por un montón de factores que hace que todos los centros turísticos estén realmente a pleno. Bueno, tenemos el orgullo de decir que Viedma y el Cóndor no son la excepción y que, bueno, esperamos tener un gran verano que sirva además para que mucha gente conozca el Cóndor y que pueda venir en los años sucesivos, ¿no? ¿Tienen algunos números en cuanto a la recaudación en esta primera semana? No, es muy pronto todavía para hacer ese tipo de cálculos. Seguramente en las áreas de turismo se van cerrando por quincenas, así que tendremos los informes seguramente en forma posterior al fin de semana que viene. Pero bueno, sí sabemos que, por ejemplo, en el Balneario El Cóndor, en la jornada del sábado, los comerciantes quedaron realmente muy conformes con todo lo que ocurrió allí, con la movida cultural, que también llevó mucha gente, y ni hablar con el clima, tanto el viernes como el sábado, incluso el domingo, aunque un poquito menos, generó que mucha gente vaya al Cóndor y que haya mucho consumo, ¿no? Así que está muy contenta la gente del balneario. También en Viedma se viene ya de una temporada después de las aperturas de septiembre, octubre, realmente, por ejemplo, los locales gastronómicos con muchísimo trabajo, así que estamos en una etapa de reactivación muy importante, tanto para el sector hotelero como gastronómico, y bueno, hay expectativas de que esto continúe así, ¿no? ¿Está preocupando el subidón de contagios de coronavirus? Sí, por supuesto, es algo que venimos monitoreando permanentemente. Nosotros hemos mantenido desde el gobierno municipal una coherencia vinculada con que las medidas sanitarias no las podemos tomar nosotros porque no tenemos autoridad sanitaria. Nosotros estamos regidos por las decisiones del Ministerio de Salud de Nación y del Ministerio de Salud de la provincia, y lo que hacemos es cumplir esas disposiciones y seguir las normativas que nos indican los especialistas. En ese sentido, todos los pasos que vamos dando son los que se trata, insisto, del cumplimiento de las normativas emanadas del gobierno provincial y del gobierno nacional, y bueno, en ese camino estamos. Obviamente, sabemos que es una situación distinta a la del año pasado, en función de que tenemos amplísima cobertura de la vacunación. Por suerte, Viedma está por encima de la media provincial y por encima de la media nacional en cuanto a inmunización vía vacuna. No obstante, los casos siguen subiendo, pero Si uno mira su correlato con las internaciones, con las terapias intensivas y mucho menos con los fallecimientos, estamos ante una situación mucho mejor que lo que ocurrió el año pasado, insisto, cuando no teníamos vacunas, cuando no teníamos inmunización, cuando había apenas primeras dosis colocadas. Así que estamos preocupados, estamos monitoreando la situación, estamos esperando las normativas que se van dictando, pero bueno, conscientes de que, como dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, la vacunación de hoy es lo que era la cuarentena del año pasado. Así que tenemos la expectativa de que los casos comiencen a bajar también, porque es lo que vemos que ocurrió en Sudáfrica y en otros lugares con estas cepas Delta y Omicron, que subieron muy rápido y también bajaron muy rápido, y que podamos retomar alguna normalidad, ¿no? La gobernadora desalentó fiestas provinciales en caso de haber una suba muy grande de contagios. ¿Se está previendo algo respecto a esto con las fiestas provinciales que vienen acá? Misma respuesta, digamos, seguimos monitoreando. Nosotros hemos tomado la decisión de avanzar porque obviamente la organización de fiestas tan importantes como la fiesta de María Campante, por ejemplo, entraña un sinfín de trabajos, de logística y de trabajo previo. Nosotros venimos trabajando hace 3 meses o 4 en todos los aspectos que hacen a la fiesta, y nosotros obviamente no podemos frenar y dejar de trabajar y después 3 días antes decir, ah, bueno, hagamos la fiesta y volvemos. Así que nosotros estamos trabajando hoy como si las fiestas se hicieran normalmente. Tenemos ahora el fin de semana del 21 la fiesta de la Pena en Allen. Vamos a ver cómo se comporta ese evento también. Y la determinación de hacer o no la fiesta, si no hay una normativa que le impida expresamente, como hablábamos recién, digamos, si mañana el gobierno de la provincia decide suspender las fiestas e invita a los municipios a adherir, nosotros lo vamos a hacer. Si por el contrario deja abierta la posibilidad, vamos a avanzar sobre las fiestas. Siempre, insisto, monitoreando la situación, sobre todo lo vinculado con las internaciones y las terapias intensivas. Así que bueno, estamos hoy trabajando como si las fiestas se hicieran y esperando a ver qué nos dicta la realidad. Todavía estamos, por suerte, a 18 días del inicio de la fiesta de María Campante. La expectativa es que la podamos realizar con normalidad o lo más cercano a la normalidad, a lo mejor solicitando pase sanitario. Estamos evaluando las posibilidades logísticas de generar distintos accesos que nos permitan el control de la vacunación. Así que, si bien también sabemos que al estar en aproximadamente el 94% de los vecinos y vecinas, al menos con una dosis, también va a ser un control que va a detectar muy pocos casos seguramente de personas que no estén vacunadas y que asistan, pero bueno, obviamente, con vacunación, con barbijo, el distanciamiento sabemos que es más complejo, pero con algunos cuidados, hoy creemos que estarían dadas las condiciones para hacer las fiestas, hoy, pero esto puede cambiar dentro de 48 horas.